Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. El 12 de mayo fue el Día Internacional de la Fibromialgia. Esta enfermedad es un trastorno caracterizado por el dolor en todo el cuerpo, acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y un bajo estado de ánimo. Es una enfermedad frecuente, la padece entre el 2 al 6% de la población mundial, sobre todo las mujeres. Y es reconocida como una enfermedad desde 1992 por la Organización Mundial de la Salud. En Mendoza, un grupo de mujeres autoconvocadas se ha organizado en torno a su padecimiento para obtener reconocimiento en las políticas públicas. Radio Tierra Campesina, FM 89.1 de Jocolí, La Valle de Mendoza, conversó con Cecilia Montercino, integrante del grupo Fibromialgia Autoconvocadas de Mendoza, que nos explica de qué se trata esta patología, las críticas infundadas y estigmatizantes a las pacientes, la falta de cobertura y un proyecto de ley que propone el reconocimiento y tiene media sanción. De enfermedad invisible, la invalidez invisible, porque también es incapacitante, va haciendo un deterioro de los distintos órganos del cuerpo. De al no estar incluida la enfermedad en los listados de programas médicos, por lo tanto quedan sujetos a lo que exista, y si pasas a una parte psiquiátrica y no es psiquiátrico, entonces te cubre lo que puede ser un fármaco, pero no te cubre el resto de medicación. Por eso se necesita que sea normatizada, reglamentada, que esté, que sea ley, de esa forma poder brindar la asistencia necesaria. Y también esto lleva, por supuesto, al sistema de salud público, que tenemos la media sanción, el proyecto de ley en senadores. Actualmente nos está faltando la otra parte de diputados. En la ciudad de Villa Cura Brochero, en el Valle de Traslasierra, Córdoba, el comienzo de la instalación de un parque fotovoltaico arrasó 80 hectáreas de bosque nativo en zona roja de conservación y sin estudio de impacto ambiental. El parque es impulsado por la empresa Hars Energía del grupo Neus, ex contratista de Power China, quienes trabajan junto a la empresa CIPSA Siemens. Desde Radio El Grito, Los Hornillos, dialogamos con Diego Osuna, de la organización Vecines por el Monte. Estamos entonces nosotros manifestándonos frente a la forma en la cual está siendo desarrollado el parque solar de Villa Cura Brochero, que empezó con un aviso de proyecto que dijo que iban a montarse 86.400 paneles en un lugar que había chacra y que casi no había vegetación ni fauna, y sin embargo ya se han llevado puesto 80 hectáreas de monte nativo categoría roja. No es lo mismo tener una imagen de 80 hectáreas de bosque nativo que tener esas pantallas. No estamos en contra, por supuesto, de la energía renovable, sino del modo que se está llevando adelante esto. En Córdoba estamos trabajando con estudio de abogado especialista en cuestiones ambientales, hacer valer nuestros derechos a la información pública, porque nos están ninguneando y ni siquiera podemos hacer que la Secretaría de Ambiente nos dé la información. Estuvimos con el intendente de Cura Brochero, reunidos, muestra buena voluntad de acompañarnos, y también fuimos con los legisladores. Me parece que pudimos sensibilizarnos cuando ellos pensaron que estábamos reclamando por los arbolitos caídos solamente, y esto es mucho más grave, que hay un cambio de suelo, hay muchas consecuencias detrás de esto. Falta todavía las acciones concretas, que pare el avance de la obra y un estudio de impacto ambiental que considere este emplazamiento de 80 hectáreas, se llame a una audiencia pública para que el pueblo participe. En el Día Internacional de la Enfermería hubo concentraciones frente a la Jefatura de Gobierno y una marcha con antorchas a Plaza de Mayo para exigir el reconocimiento profesional y mejoras salariales. En Radio Sur dialogamos con Luis Salazar, enfermero del Hospital Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos acá frente a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad en un día muy particular porque no tenemos nada para celebrar, al contrario, estamos en duelo por nuestros compañeros perdidos en esta época de la pandemia. Hace 2 años que el señor Horacio Rodríguez Larreta prácticamente condenó a la enfermería de Capital dentro de la carrera administrativa, lo cual nosotros a partir de esa fecha salimos indignados a las calles, nosotros como enfermeros autoconvocados. Nosotros en este momento estamos peleando en principio por un sueldo que esté acorde a la canasta básica, porque prácticamente ya nuestro sueldo se fue a la indigencia, y obviamente seguiremos peleando hasta que nos excluyan a la ley 6035. En La Pampa, la segunda ola de COVID está golpeando fuerte. En estas últimas semanas, las cifras han estado en alza, con datos que preocupan y ocupan por estas horas al gobierno provincial. Desde Radio La Tosca quisimos saber cómo la están viviendo quienes están en primera fila. Dialogamos con Mirta Erro, secretaria general de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Sanidad. El porcentaje alto, el más alto de toda la pandemia, está ocurriendo en nuestra provincia. Y bueno, tenemos un personal con agotamiento, siempre lo estamos diciendo, y cada vez que hay un porcentaje alto, por supuesto que se resiente el personal de salud. Vuelvo a repetir, tenemos el personal agotado, saturación de camas en el privado, las terapias están llenas, se está atendiendo personal con pacientes con COVID, perdón, por la guardia ingresan y se hacen hisopados también en el privado, así que, bueno, estamos preocupados. Concluyó el alegato de la Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca con el pedido de pena para los acusados de integrar una organización narcocriminal transnacional en la causa conocida como Bobinas Blancas, en la que se juzgan los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero a través de Bitcoin. Se trata de 7 personas acusadas de formar una red narcocriminal que intentó enviar fuera del país casi 2 toneladas de cocaína escondidas en grandes bobinas secuestradas en el Parque Industrial Bahiense en el 2017. El fiscal federal Gabriel González da Silva explicó en FM de la Calle parte de la investigación y lo novedoso del caso. Así que a pesar de la confesión de que estos prestaron cuando se inició el debate, nada, tuvimos que apoyarnos en vías independientes que las constatamos a través de testigos que declararon en el sumario y en el debate, y a través de las conversaciones y anotaciones que tenían ellos en cuadernos, donde llevaban estrictamente una contabilidad y detalle de todo lo que estaban haciendo. Un trabajo de hormiga por parte de la Fiscalía. Y bueno, pudimos comprobar tanto la operatoria narcocriminal, sus redes, una cuestión principal que estaba, a la que no se le prestaba mucha atención, digamos, al principio de esto, pero que es un delito de una gravedad similar a la del narcotráfico, que tiene que ver con el lavado de activos, y en este caso la novedad era que era lavado de activos a través de la utilización de criptomonedas. Así que en ese sentido, si bien tenemos antecedentes de causas por lavado de dinero, no tenemos antecedentes de lavado con criptomonedas. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org